noche la magia cubrirá nuestras almas con una nueva luz. Y en el aire guitarras llorarán, palomas volarán, si tú a mi lado estás. Esta noche es mi noche de suerte, esta noche es mi noche de amor, para darte la vida y tenerte dentro muy dentro del Cuando verdad no te pude olvidar. Solo tú sabes dar ese amor que no hay. Por favor, por favor, perdóname. Olvídalo, todo acabado entre tú y yo. Desde la noche que dijiste adiós, empecé. Vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Olvídalo, yo cuando digo que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Sin ti no la voy a vivir, pero perdóname. Corazón me llama loco, como un sueño. si yo no estoy loco, la noche tampoco, y hay algo que no marcha bien. Intérpretes de hoy, mañana y siempre. 91.5. Acuérdate de Acapulco. Si es por ti caminaré, volveré, si me quieres volveré, corazón, corazón, hasta el último latido, corazón, corazón. estaré siempre contigo, corazón. Donde vayas he de ir contigo, amor. Si una mano necesitas, dos tendré. Y si sufres una pena sufriré. Cuando rías, a tu lado reiré. Corazón, corazón, hasta el último latido, corazón. Corazón, corazón, estaré siempre contigo, corazón. Cuando nos quedemos solos otra vez, porque tengan nuestros hijos que crecer, tal vez yo te invite al cine y en lo oscuro como ayer, algún beso en la mejilla te daré. Corazón, corazón, hasta el último latido, corazón. Corazón, corazón, estaré siempre contigo, corazón. Corazón, corazón, hasta el último latido, corazón. Corazón, thank you. Ahuyentaste de mí sufrimientos. La primera noche que te amé, hoy mi plaga se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Vida que no la ofrece en tu vivir. Te sientas cansada de pagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. De mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi pena se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Vida que no da un breve. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. De mi vida, sabes bien que esto no es nada personal. Yo no sé quién te contó tantas mentiras, que ahora tú te quieres ir de la ciudad. Como quisiera tomarte entre mis brazos, pero nunca en contra de tu voluntad. Que te quedas o te vas, ya no es el caso. Solo sé que necesito otra oportunidad. No sé qué pude yo haber hecho mal para que me dejes solo en esta oscuridad. Que no ves que estoy a punto de llorar. Si esto no es amor, entonces ¿qué le digo a mi corazón? Que por primera vez se equivocó. Seguro que vas a sobrevivir. Ya tu vida tendrá mejores momentos. Debe ser que tú no eras para mí. No sé qué pude yo haber hecho mal para que me dejes sola en esta oscuridad. Plata, música de ensueño ligada al corazón. Las calles sueñan en silencio. El viento silba todo.